Y sí, yo lo veo venir como siempre lo he visto venir. Lo que pasa es que han pasado algunos años y el tipo debe estar más grande, sí, más maduro quizá. ¿Maduro o viejo? Anda a saber. Bueno, pero lo veo, viste, que se va apareciendo detrás de la lomita, sí, con el chamberguito ese, bien montado, bien, muy bien montado, ¿no?, en el famoso y nunca bien ponderado alazán fasón. Y ahí está viniendo. Mirá qué lindo se lo ve al tipo. No está más viejo, está igual. ¿Cómo se conserva? ¿Viste a los viejos que le dicen conserva? Me quiero matar. Qué bien conservado que está don Pessoa. Sí, sí. Bueno, ahí está, mirá. Es Martín Leguizamón. Apéese, Martín, por favor, y bájese. No le tenga miedo a los perros que son capones. ¿Cómo le va tanto tiempo? Y acá estoy esperándote, Martín, para charlar un poco, para que desasnes un poco a esta audiencia, incluido a Pessoa. Así que, bueno, alguna cosa siempre traes en las alforjas como para compartir. Pero antes, yo tengo un versito de Estanislao del Campo que lo estoy transformando, porque dice: en un alazán fasón, flete lindo y parejito, caiba al bajo, al trotecito y lindamente sentado, un paisano en Mar del Plata, porque originalmente dice el Bragao, pero un paisano en Mar del Plata, de apelativo, ¿qué apelativo? ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen simplemente Martín o alguna? No. ¿Qué? A ver. Ahí me hace reír porque hablo de Ascón. Les voy a contar una intimidad. Sí, a ver. A mí, desde muy pequeño, me dicen el indio. ¡El indio! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Esperá, que lo tengo que anotar. Aguantá. El indio. Porque después tengo que buscarle la rima. Si un paisano de Mar del Plata, de apelativo el indio. Mozo, jinetazo, aijuna, como nunca vi de otro, capaz de montar un potro y sofrenarlo en la luna. Dice Estanislao del Campo. Bueno, ¿qué te traes en las alforjas, Martín Leguizamón? ¿Algo relacionado con Malvinas, quizá? Sí, sí. Sabés, Quique, que Malvinas marca muchísimo mi vida, por muchas razones, ¿no? A ver. Hay muchas historias de Malvinas. Y sabés que expandí acá, sobre mi tabla de ser, todos los recuerdos que tengo y que nos tatúan y que nos interpelan bastante, ¿no? Sí, señor. De hecho, yo era muy chico en Malvinas. Yo, Malvinas tenía 14, no, tenía 15 años, recién cumplidos. Ajá. Y yo fuerte porque yo recién me había venido a Buenos Aires, porque mi viejo estaba a punto de fallecer y termina muriendo en Buenos Aires. Ah, mira. Y empecé a vivir Buenos Aires de una manera, surfando la ciudad, pero una ciudad tomada, porque nos olvidamos que estamos en el contexto de una dictadura tremenda, sí, que había empezado en el 76, ¿no? Sí, sí. Y sabes que esas cosas que a vos te gustan y que las vamos a compartir un día y estemos frente a frente, son el Bardé de esa época, sí, anotado por mi mamá, lo tengo el sobre acá en mis manos, y es un sobre de la Universidad de Buenos Aires. Sí, dice Islas Malvinas 1982. Y empecé a sacar todos los recortes y papelitos que yo tenía de Malvinas y quedaban en la calle en ese momento. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, estaba amarillo. O sea, tengo un papel ahora en mis manos que te estoy contando, que es cuando esta gente, si se puede decir gente, ¿no? Llevaba o a hacer suéteres o a mandar cosas para los soldados, que eran pibes, ¿no? Sí, fíjate, sí. Charlie tiene una definición de Malvinas que es buenísima, ¿no? En Barrio Buenos Aires, que dice: los chicos de mi barrio se escondieron en los carios y espían al cielo, ¿no? Perdón, que te perdí un poquitito. Los chicos de mi barrio se escondieron en los caños y espían al cielo. Ah, ok. Y después sigue la canción, pero no bombardeé en Buenos Aires. Eso es. Esa definición, define lo que fue la parte más ingenua y más tierna de esta guerra inútil, que fueron pibes los que estuvieron allá. Ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Y nosotros desde, o los que estábamos en Buenos Aires, o en las provincias, o donde sea, embalamos cosas, suéteres, chocolates, que después aparecieron en kioscos. Y sí. Sabes que yo me guardé, pues era archivista, era historiador, esas cosas, uh-huh. y tengo en mis manos uno de los papeles originales de esa época, ese amarillo, que dice: esta relación fue embalada por voluntarios, hombres y mujeres de todas las edades. Ah. Estamos con ustedes. ¿Vos te acordás del programa de Pinky? De un programa, claro, que se hizo 24 horas por Malvinas para juntar oro, dinero, comida. Y todo eso nunca se supo a dónde fue a parar. Nunca se supo. Pinky Fontana, ¿verdad? Exactamente, Pinky Fontana, sí. Y la manito argentina que decía: vamos argentinos, vamos a vencer. Sí, señor. Sí, señor. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Sí. Épocas durísimas, ¿no? Sí. Las calles empapeladas con afuera pirata. Otro que tengo acá es: no hay león que aguante esta boleada. Y claro, un gaucho tirándole. O si no, otra de un gaucho que le dice a un soldado inglés: ojo que detrás de mí está el aceite, ¿no? Che, Martín, los milicos tenían la esperanza de que esto fuese una baladronada no respondida por Inglaterra y que todo pasase a la parte diplomática, ¿no? Totalmente. Los milicos se juegan con esta, el último manotazo de ahogado que tenía la dictadura. Claro. Fíjate, venía de una crisis económica tremenda. Había, sí, había, si cruzamos por el tiempo, te llevo a caminar por la plaza unos días antes de Malvinas, sí, había ocurrido una manifestación sindical y una protesta fuerte, y donde había habido un muerto, había heridos, sí, y la sociedad ya no bancaba más esta situación de estos hombres de hierro, como diría el Leopoldo. Sí, claro, claro. Y el último manotazo fue tirar un 2 de abril de Malvinas. Yo me acuerdo, llegué al colegio y un amigo me dice: che, ley, y tomaron las Malvinas. Yo dije: pibe, está loco, no puede ser, no hizo nada azul. La verdad es que nos ponían siempre la música de la bandera. Sí, señor, sí, señor. Arriba un ala, una vía herrera. Sí. Pero sí, para mí fue el último manotazo que hicieron. Y quisieron también, pues fíjate, en ese contexto se jugaba también el Mundial de España. De claro, 72. Claro. Entonces, con Malvinas y el Mundial pensaban salir de hecho. Sí, no, Martín. Fracasó todo. Vos, como historiador, echás una mirada sobre ese momento. Ahora, ¿podés observar también qué pasó con esta sociedad en estos 40 años? Digamos, ¿podemos, sí, podemos hacer una autocrítica? Sí, en principio recordamos que cuando volvieron de Malvinas los soldados, medio como que los olvidamos, ¿no? Los hicimos a un lado, estuvieron encerrados no sé cuánto tiempo como si fuesen delincuentes. Y después también el olvidero argentino hizo de las suyas en estos años, ¿no? Mirá, se fueron como héroes. Si jugamos con la historia y empezamos a observar y a mirar, se fueron como héroes, se fueron como estos papeles, estos folletos, estos páginas que sí, recién comentábamos, sí, donde éramos superhéroes. Claro. Y ellos eran los héroes. Sí. Sí. Y volvieron por la puerta de atrás, ¿no? Con la cabeza atrapada, una juventud pisoteada, muchos muertos, ¿no? Claro, plazas claro, vacías, porque acordate, cuando la tiene, sale al balcón y ve la gente en la Plaza de Mayo, se cree Perón y arenga, ¿no? Eso es. Levanta los brazos. Sí, y dice: sí, si quieren venir, que vengan, que les daremos pelea. Uh-huh. ¿Y qué pelea? Después, cuando la batalla terminó, la gente fue a la plaza y no salió nadie al balcón. Claro. Se escondieron. Sí. Y así sí, como se escondieron a los pibes. Sí. ¿No? Sabes que yo hago la colimba en el 85, ajá, ¿no? O sea, 3 años después. Sí. La hago en Campo de Mayo y es una historia muy fuerte porque tiene que ver con Malvinas. Hay días que, bueno, algunos soldados se lesionaban o les pasaba algo y te mandaban como guardia en el Unimog, sí, hacia el hospital militar y en Campo de Mayo. Claro. La colimba, para aquellos chicos que nos están escuchando y no saben lo que es, el servicio militar obligatorio. Ajá. Que hacía a los 18 años, sí, y que sorteaban. Y antes se hacía a los 20. Mirá. Hace muchos años atrás se hacía a los 20, después pasó a 18. Bueno, a mí me tocó. Es una tarde, no digo más, de mayo, Me toca estar de guardia y me suben a un Unimog con los chicos que estaban, chicos como yo, que estaban o esguinzados o con un corte o con algo por ese orden cerrado que nos hacían hacer. Sí. Entonces llego a lo que es la enfermería de Campo de Mayo y se me acercan, cuando estoy sentado tomando un mate, se me acercan tres chicos que me rodean. Chicos, ya tendrían, o ahora digo chicos, pero en ese momento tendrían 23 años, de pijamas y descalzos. Sí. Y uno me mira y me dice, soy Casanseu, reportaje, reportaje, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira. Eran chicos, sí. Y después un sargento que estaba ahí me explica, me dice, no, estos chicos quedaron de Malvinas y nadie los vino a buscar. Ay, Dios. Bueno, esa postal... Sí, sí, inolvidable para vos también, ¿no? Y para mí también. Sí. Yo tenía 18 años, la cabeza rapada también, y me proyecté 3 años atrás, caminando por Buenos Aires y estos chicos en Malvinas peleando y olvidados. Sí. Sí. Como decías vos, 40 años de olvido, ¿no? De suicidios también, de negaciones y de pibes que salieron como héroes. Ahora, siempre, Martín, tenemos la tendencia de culpabilizar... de todo eso a los militares. Digo, ¿y la sociedad civil podremos alguna vez hacer una autocrítica? Mía, tuya, digo, ¿no? Por fuera de los militares. Porque es muy sencillo a esta altura culpabilizar a los milicos. Para mí la autocrítica es constante. Yo desde mis tiernos 14 años hasta ahora... Sí. Vivo criticando esa situación, me duele todo el tiempo, sí. Porque me veo con 13, me veo con 15, me veo con 18, veo a mis hijos bien 18 y veo 40 años de una historia que la sociedad le duele y le esconde. Es como estos chicos, los dejaron ahí escondidos en Campo de Mayo, 3 años, volvieron con problemas, volvieron con las crisis de guerra, nadie los fue a buscar. Entonces es como que la sociedad argentina tapa, ¿no? La sociedad civil, no se olvidó, el golpe militar fue cívico-militar. Cívico-militar, Porque golpearon la puerta. Sí, claro. Los cuarteles, salieron. Y hay algunos le agregan eclesiáctico. También, ¿no? Sí, bueno, sí. Está siempre. Sí. ¿Entendés? Sí, o sea, en la historia argentina está siempre más, y te juego más, me voy a decir. Pero lo que más me interesa es la inclusión de lo cívico, es decir, yo. ¿No? Incluirme dentro de estos olvidos, incluirme en esta característica argentina de más vale lo corro, lo meto en un cajoncito y lo dejo ahí, no lo miro más. Totalmente, Quique. Vos fíjate, lo que nos duele lo tapamos, sí, lo escondemos. No hay duda. Lo pintamos, es una casa que la tapamos y cuando se empieza a raspar la pintura sale esa sangre. Esa sangre, sale ese dolor, sale esos tatuajes. Uy, hacemos 40 años de Malvinas, pero ¿qué hicimos en estos 40 años? Eso es, esa es la pregunta. ¿Qué hicimos desde que terminó la guerra hasta ahora? ¿Y qué pasó con esa juventud? ¿Qué pasó con nosotros? La marchita de Malvinas suena... y ya no es graciosa, y ya no nos diría... Claro. Es una canción trágica, es un rock perdido. Un rock perdido que nos interpela cada vez que aparece. Yo la vez pasada estaba viendo esa serie de Crown, que habla de la monarquía inglesa desde sus inicios hasta ahora. Sí. Y el capítulo de Malvinas es bastante interesante, porque cuando Argentina toma Malvinas o desembarca, Margaret Thatcher dice, hay unos chatarreros que tomaron Malvinas. Chatarreros. Chatarreros. Muy bien. Chatarreros. Muy bien. Pibes, soldados, lágrimas de hielo, ¿no? Abusos en Malvinas también. Sí. Entonces, no tenemos que tapar, hay lágrimas de hielo que están, y aparecen, y ahora se cumplen 40 años y todos van a cantar la canción y van a recordar. Sí. Pero, ¿qué pasó con la ciudad? Bueno, el tema, Martín, de alguna manera, para concluir, es no solamente hacer una revisión de lo que hicimos o no hicimos en 40 años, porque no alcanza, porque hacemos esta revisión y en media hora la olvidamos. Digo, totalmente. ¿Cómo hacer para salir de esa especie de rulo de recuerdos y olvidos? No sé cómo se hace. No sé. No, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, pero tiene que estar la educación metida allí, bueno, ¿no? Ahí voy. Vos fíjate, si yo hago un diccionario de Malvinas, la primera palabra que aparece es gurka. Ah, claro. ¿Qué es un gurka, no? Sí. Los gurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV, cantaba Charlie en esa época. Eso. ¿Entendés? Sí. ¿Y cómo se educa a partir de eso, de esos dinosaurios tapados, de esos gurkas, o de esos viejos que siguen en TV, cuando no hay libertad? Sí. Entonces me parece que desde la educación no tiene que ser un acto los 40 años de Malvinas. Tiene que ser un repensar. Sí, pero aparte no se puede, Martín, defender lo que no se conoce. Y la verdad es que la imagen que tenemos de Malvinas es que es un pedazo de piedra que está todo el tiempo gris y tras un manto de neblina. Por lo tanto, no hay nada agradable en ninguna de las descripciones que tenemos de Malvinas. Y en Malvinas tiene que haber un prado verde con algún cielo azul y algún sol. Y no todo pozo de zorro. Totalmente. Todo pozo de zorro, no lágrimas de hielo, no basta claro. De que los chicos se escondiéndose en los caños mirando sí. pasar sí, aviones. Sí. Bueno. Pero digo, ahí tiene que estar algún reflejo de la educación para hacernos querer alguna cosa para defenderla. Totalmente. Es que no la quisimos nunca. Sí. Siempre estaban ahí. Muy bien. Muy acordate bien. Cuando éramos chicos nos daban el mapa con división política. Sí. Ahí estaba sí. la Antártida dibujada en un triángulo sí. y la Malvina. Sí, señor. Sí. Recién tomamos conciencia de Malvinas 2 de abril del 82. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, si nosotros no hacemos un replanteo histórico, no educamos, sí. No podemos defender un territorio que no lo caminamos. Seguro. Seguro. Entonces yo me mojo las patas, como diría usted, en Mar del Plata. Sí, señor, sí. La tengo tatuada, pero Malvinas es como un reflejo, como un dolor, como te pegan en la rodilla y levantás. Sí, señor. Y te duele. Sí, un reflejo, eso es. ¿Cómo aprendemos de ese dolor de 40 años que lo llevamos? Bueno, ahí está la educación y está un trabajo político del Estado. Exacto. Bueno. Eso no. Pues yo sé que un día como hoy, entonces van a aparecer los pobres soldados que resisten sí. a esa historia, que ya son adultos, sí. y va a haber reportajes y va a haber un montón de historias. Pero, sí. ¿y el 3 de abril y mañana? Sí. Mañana ya pasó. Bueno. Bueno, Rataplan, bueno, ¿no? Subite al... Hoy ya me amargaste suficiente. No. Es como que... ¿Sabes qué veo yo? Veo como un... ¿Viste en la ruta cuando vas que están las chapas que te dice el desconcierto kilómetro 1, Mar del Plata, sí. kilómetro 404? Muy bien. Yo veo con la educación y con Malvinas como una gran chapa donde hay una biome llena de balazos y abajo un ratón. Eso. Por ejemplo. Eso. Y ahí sonando bueno, Charlie o sonando los violadores que en esa época estaban prohibidos sí. cantando comunicado 166, ¿no? Claro. La gran batalla ha terminado. Bueno, vaya tranquilo. Súbase, sí, eso, ponga el pie en el mu, ahí está. Le cuesta, subir. No, porque lo miro, ¿viste? Y como toma impulso, pone el pie izquierdo, pero pega unos saltitos con el derecho para llegar arriba. Ya no es nomás. Y sabés una cosa, ¿no? Subo con la tabla de ser porque sí. llevo dos tablas, porque traigo sí. la tuya también. Sí. Y me quedo pensando en esto que hablamos, ¿no? No podemos cambiar la historia, no. pero tenemos el consuelo de poder contarla de otra manera sí. y hacer pensar a partir de las ideas que bajamos. Sí, cambiar el presente este que rápidamente es futuro también, ¿no? Totalmente. Sí. Y animarnos a salir de la caja. Eso. ¿Viste? Porque en la escuela nunca nos hacían salir de la caja. Salgamos de la caja y caminemos. Hoy caminamos por Malvinas. Estamos entonces en una tabla sí. a las islas. Y las focas nos pasan. Bueno. Vaya tranquilo, don Martín, alias El Indio. Le gustó. Esa me gustó. Y ahora voy a preparar la rima. Nos vemos pronto. Que le vaya bien, ¿eh? Sí, gracias. Muy bien. Me lo llevo conmigo siempre usted. Ahí está, muy bien. Se va el tipito, me muestra el anca del Alazán Fasón, y ahí se va con las tablas de surf, agarra la lomita y empieza a bajar y se corta como de a pedacitos de abajo la imagen hasta que desaparece hasta el chambergo. ¿Lo escuchaste a Martín Leguizamón? aquí en El Desconcierto.